Antonieta con Alfredito y Pierina con Don Sebastián. A un costado estaba Miguel, le dale que dale al acordeón. Y bailando la tarantela alegraba la fiesta mejor. Luego manchamos rico macarón y con los provolones que trajo Pascual. Mientras servían el bombín para alegrarnos todo al fin, se escuchaba los violinos del gumbar y del violín. Y bailando la tarantela se alegraba la fiesta mejor. Andiamo avanti, compare Junín, para la festa. Antonieta con Alfredito y Pierina con Don Sebastián. A un costado estaba Miguel, le dale que dale al acordeón. Y bailando la tarantela alegraba la fiesta mejor. Luego manchamos rico macarón y con los provolones que trajo Pascual. Mientras servían el bombín para negrarnos todo al fin, se escuchaban los violinos del compadre Don Juanín. Y bailando la tarantela se alegraba la fiesta mejor. ¡Oh!